saludico también para toda la gente de Radio Espiritrompa en el Alto Aragón, en el 102.2 de la FM del Valle Caldarenas. Y saludico también para toda la audiencia de Alto Jalón Radio que nos escucha a través de su web. Pues hoy nos íbamos a despedir por unas semanas con un repaso de los últimos meses. Pero como hicimos uno hace relativamente poco, pues hemos optado por despedirnos con novedades. Así que vais a estar dos o tres semanitas sin programa. Haremos alguno de despedida en julio. Y ya volveremos en septiembre o algo así. Y si os acordáis, pues el programa pasado acabamos con un grupo del Estado, como siempre, desde Cataluña, fueron Enemies, con esta reedición de su disco, su remasterización de su disco Todo Sigue Igual. Y con ellos vamos a empezar también, con este tema que se llama Estrés. Pues venga, Enemies, y empezamos el Novedades Decadentes de hoy. Novedades Decadentes es un programa oscuro pero verdenero, un programa de centro campo, pero con buen gusto, un programa cuyo único fin es rellenar parrilla.

to hide, avoid deceit, identify. I will retreat and specify. I rearrange, I clarify. Queremos un programa que sea exactamente como tú. Alegre y atractivo. La gente quiere estar contenta. Novedades decadentes. Pues vamos a volver otra vez a USA. Y vamos con Pluser, desde Filadelfia, Pensilvania, con este Citrine del mayo pasado. We'll be right back. y por qué no vamos a volver otra vez a Melbourne, Australia. Vamos con lo nuevo de Bodyman and Einstein, Purple Clear, de este mismo junio. Vamos con más cositas nuevas. De mayo pasado, Vivione. De este programa, chiquia. Crying, I don't have friends. casi a mitad del programa, sección mini ventas. Y hoy nos vamos a ir hasta Euskadi, hasta Escoriasa, con los Escoriasa, porque se ha muerto uno de sus componentes originales. Así que un temazo de Escoriasa. Pues venga, el Democracia, que es uno de los más famosos de Escoriasa, banda de los primeros 80 de Euskadi, del mismo pueblo, del mismo nombre. Usted políticamente no está comprometido. Apolítico, total, de derechas, como mi padre. Venga, pues continuamos este Novedades Decadentes con Anja Juve y este Polar Forest del abril pasado. Pues ya sabéis, una de las componentes de X Maldet. Oh, vamos con una versión de Suzy Sabotaje, a cargo de Cassandra Complex, desde Manchester, y este Nazi God Fuck. Pasado el nuevo LP de Ascending, Juan Tonero. Horizonte non ne ho eppure Cositas nuevas, Pole Walter, de Stelet, UK, con este Robertson 2 de este mismo junio. Stamina does not guarantee a place in this enterprise. Would you die for this enterprise? I expect nothing. Yes, Jason Ross Kelsey, I expect nothing. Stamina does not guarantee a place in this enterprise. Work rate, stamina does not guarantee a place in this enterprise. Would you die for this enterprise? I expect nothing less. Chasing a lost cause, yeah, I expect nothing less. They keep your love from the door here. I expect nothing less. You work hard for the sure here. I expect nothing. Cuando ves a alguien tirándose un pedo en una pantalla. Al público le encanta. O sea, así son las cosas. ¿Sabes lo que digo? La gente es como es. Y yo tengo que darle al público lo que quiere. Y los accionistas están contentos. Y el público siempre pide algo nuevo. La renovación es inevitable. Y a los 50, pues se acaba. Novedades decadentes. ¿Qué se acaba? ¿Qué? ¿Qué se acaba? Pues ya sabes, la... el... pues... Novedades decadentes. ¡Oh, George! ¡Oh! ¡Oh! Perdona, tengo que irme. ¡Harvey! ¡George! ¡Esas audiencias son una locura! ¡Eres un genio! ¡Ay, qué bueno eres! ¡Eres un genio! Pues sí, vamos a ir preparando la recta final. Y vamos a cambiar de tercio y vamos a poner un poquito demo. Vamos a ponerlo nuevo de Live con esta demo Seven de este mismo junio. Y vamos a ir acabando también con un poquito más de emo. Lo nuevo de Yarostan, desde Marsella, Francia, con este número 3 del mayo pasado. Y un tema más y ya nos iremos, ¿eh? Y venga, nos despedimos ya que tenemos aquí también a los Tres Cuervos para continuar los directos aquí en Radio Topo en el 101.8 la FM. Y como siempre nos despedimos con Grupo del Estado desde Euskadi quemando ruedas con este avance del LP 86-88 que va a editar Desorden Zaragoza Desorden. Pues venga, esto ha sido Novedades Decadentes, un besazo, nos vemos en unas semanitas.